presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. La buena de la semana es Una guerra de película, dirigida por Ben Stiller, el mismo director, actor y director, ¿no? Que nos regalara Generación X, ok, se la vamos a perdonar, El Insoportable o The Cable Guy, la mejor película de Jim Carrey, y Zoolander, en ese caso actuando y dirigiendo también. En este caso están, el propio Ben Stiller, Robert Downey Jr., el siempre sobreactor Jack Black y una serie de actores más. ¿Qué es lo que cuenta? Cuenta la historia de un superactor de acción, una suerte de Stallone, si se quiere, un Schwarzenegger, que está filmando una película de acción en el medio de Vietnam junto con otro grupo de personas. Este grupo de personas está, por ejemplo, Robert Downey Jr., que hace de negro en la película. Una cosa que nunca vamos a entender. Es una suerte, viene a ser como una suerte de Russell Crowe, ¿sí? Un actor australiano de método, que se mete tanto en el papel que se manda a transformar la piel en negra para hacer de negro en la película mediante una operación quirúrgica. ¿Qué pasa? Estalla un conflicto, terminan en el medio de la selva y terminan ellos pensando que están actuando cuando en realidad están siendo parte de un verdadero conflicto en el medio de una selva vietnamita o de Myanmar o de alguno de esos países. La verdad, muy recomendable. No está a la altura de Zoolander, es muy difícil superar Zoolander, pero es muy, muy recomendable y te reís a carcajadas como un idiota durante una hora y media. Spoiler. La mala de la semana, y cuando digo mala es mala de la semana, es No te metas con Sohan o You Don't Mess with the Sohan, película de Dennis Dugan, el director de películas inolvidables como Happy Gilmore, Beverly Hills Ninja, Los declaro Chuck y Larry y una serie de cosas más. Sí, con el siempre hilarante Adam Sandler, cierra sarcasmo, John Turturro y una serie de actores más. ¿Qué es lo que cuenta? Cuenta la historia de un agente del Mossad que decide dejar todo para realizar su verdadera pasión, que es irse a vivir a Nueva York y ser peluquero. Este personaje es, obviamente, Adam Sandler, que a mí, la verdad, me hace despertar la misma risa que una operación de corazón abierto, con esos gags que a los que nos tiene acostumbrados y con esas películas que van directo al corazón en algún momento, ¿no? Es con mensaje. Las comedias de Adam Sandler son con mensaje, nadie entendió muy bien por qué. Con John Turturro yendo ahí por la guita, digamos, está claro, y que ya en un momento uno la ve y dice, yo no puedo creer lo que estoy viendo, me siento viendo los Exterminators. Eso es básicamente lo que uno piensa cuando ve la película, piensa que en algún momento va a entrar John Turturro como Emilio Dizzi y va a decir lechona. La verdad, no puedo creer cómo puede ser que Adam Sandler siga haciendo películas. No le causa gracia ni a su propia madre. La verdad, por favor, no. Spoiler. La vieja de la semana es Piso de soltero de Billy Wilder, probablemente el mejor director de todos los tiempos. Sunset Boulevard, Irma la Dulce, La Convención del Séptimo Año, Las Caballeros las prefieren rubias, etc. Cuando ustedes vean que una película es de Billy Wilder, quédensela viendo porque es casi garantía de calidad. En esta película actúan Jack Lemmon y Shirley MacLaine, la misma dupla que después volvería con Irma la Dulce. Cuenta la historia de un muchacho que trabaja en una compañía de seguros, un empleado de una compañía de seguros en Nueva York, que descubre que la mejor forma de trepar posiciones en la escalera de la fama en esta empresa es prestar su departamento para que sus jefes vayan y desarrollen actividades non sanctas en el mismo. Les suena una película con Porcel, ¿no? Les suena una película con Porcel. Bien, justamente, vendría a ser lo mismo, pero bastante mejor, ¿sí? La película con Porcel se llamaba, si no me equivoco, El Bulín. Después estaba Departamento Compartido con Porcel y Olmedo. Básicamente la misma idea, ¿no? El tipo, cuando quiere ir con una mina a acceder carnalmente, está el jefe, ¿sí? Enredos, problemas, algo un poco más interesante en cuanto a que quizás hay un interés afectivo bastante más profundo que una película de Olmedo y Porcel, así que altamente recomendable Piso de soltero, película de Billy Wilder, quizás la mejor película para entrar en la filmografía de Billy Wilder, para aquellos que quieran entrar en la filmografía de Billy Wilder, y los que no, bueno, siempre hay películas de Van Damme. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. www.vacasvolando.com